comienza un nuevo día y con mi melodía le canto a mi Señor. Un cántico nuevo lleno de esperanza que consuela mi ser. Puso sus palabras en mi corazón y en mi boca acción de gracias. Gracias Jesucristo por volver de nuevo en mi apóstol José Luis. Gracias te doy porque me amas, porque tú me hiciste nuevo. Cambiaste mi llanto en alegría, las tinieblas en luz. Gracias te doy porque en mi canto expreso lo que tú me has dado. Estoy perfecto, sin pecado, libre del diablo, completo en ti. Gracias te doy por tus palabras que me hacen prosperar. Tú me consuelas y me animas a seguirte. Nos dio. Ahora comprendo que soy tu hijo, que tengo ángeles a mi favor. Ellos me sanan, me conducen en tu perfecta voluntad. Espero pronto tu transformación y que reines por siempre aquí.